sé que todo está mal, que no hay trabajo, todo va para atrás. Yo sé que no se aguanta más, para comer hay que saquear. Pero que no te pinte el bajón, pensá que todo va a cambiar, porque se viene el fin de semana. Quiero delirar. Me voy de gira con vos, para olvidarme de lo que pasa. Me pinte el de control, que salte todo hasta la mañana. Me voy de gira con vos, para olvidarme. Que los políticos roban y se van. Yo sé que esta enfermedad no me la curo si no hay para pagar. Pero que no te pinte el bajón, pensar que todo va a cambiar, porque se viene.